ahí en la comunidad. La semana anterior habíamos hecho unos ejercicios que me parecieron interesantes y que me gustó. Realmente hubo una buena integración y una buena correlación de lo que se buscaba. El enfoque que pretendo hacer no es un enfoque ortodoxo, es decir, marcado solamente en el tratamiento, sino que tiene que ver todo lo que tiene que ver en clínica realmente con un paciente, nosotros hacemos diagnóstico de neumonía. Hay una cantidad de diapositivas ahí que voy a pasar someramente porque lo que me interesa es la parte práctica realmente de lo que se hace. Realmente más de 60 diapositivas, pero las últimas 15 solamente la que tiene que ver con la terapéutica en sí. Es lo último, lo que se está haciendo, tanto a nivel de nuestro hospital, de la Universidad del Norte, con nuestro protocolo de neumonía, y lo que están haciendo actualmente en otros países, sobre todo países de avanzada, como son la comunidad europea y los americanos. Así que no es mucha la diferencia entre lo que hacemos nosotros y lo que hacen ellos allá. Estos casos ya se comentaron la semana pasada, así que no vamos a hablar de ellos. Y entramos entonces nuevamente a conocer lo que es neumonía. Que ya preguntamos qué era, a qué se le llamaba neumonía. Y nada más que una infección del parénquima pulmonar de una forma aguda y que se desarrollaba fuera del ambiente hospitalario. Por eso se llama neumonía adquirida en la comunidad, porque es fuera de un hospital donde se tiene la afección. O aquellos casos que se manifiestan en las primeras 48 horas del ingreso al hospital. Un paciente puede llegar a nuestro hospital aparentemente con otra clínica, pero si desarrolla dentro de las primeras 48 horas de ingreso una clínica de neumonía, esa neumonía también se considera neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de neumonía, y eso ya en los casos clínicos ustedes lo expresaban, lógicamente vamos a hablar de neumonía cuando hay tos, y por lo menos uno de los siguientes, expectoración mucopurulenta o dolor torácico de tipo pleurítico o disnea. Es decir, esta definición, esta clínica que está manifestando una neumonía, de un actor que tenga al menos estas situaciones con una expectoración mucopurulenta, o que exista un dolor de tipo pleurítico, que es dolor que nos da hacia las bases cuando nosotros respiramos, cuando tenemos una infección respiratoria, o si nos estamos ahogando, cualquiera de estos nos da a nosotros para pensar que puede haber una neumonía. Además va a presentar un síntoma o signo sistémico, ya sea fiebre, sudoración, malestar general o una temperatura de 38.3 o más. Nosotros pasamos en esta clínica, es que pensamos que un individuo puede tener neumonía. Además de ello, lógicamente habrá una placa de tórax donde vamos a encontrar unos infiltrados agudos, es decir, que no estaban previamente o que no estaban y para el cual lógicamente no tenemos una explicación. Es decir, si nosotros tenemos una clínica tos con expectoración mucopurulenta o tos con dolor pleurítico o tos con disnea o todo ello, además el tipo tiene fiebre o está sudando y una placa nos está mostrando una área de infiltrado, entonces estamos pensando que ese individuo tiene una neumonía y ese es un diagnóstico ya clínico radiológico y con eso nos basamos. Ahora, fíjense lo que dice aquí, al examen físico pueden o no encontrar, y eso es cierto. Lo más probable es que no te encontremos unas anormalidades auscultatorias. Anormalidades que son, cuando pasan a tecnología, lo que es el, los crépitos, los sectores, los rombos, o abolición de ruidos, en fin. Esas son anormalidades auscultatorias. O los signos de consolidación pulmonar. Es decir, que cuando uno percute hay una acidez sobre esa área y probablemente hay aumento de las vibraciones vocales cuando uno al individuo lo pone a hablar. Entonces, esta situación es lo más probable que se dé, pero hay veces que esta situación clínica no se da. Si un paciente inmunosuprimido o la persona de edad, muchas veces el tipo puede tener dolor, puede tener tos, puede tener expectoración muy purulenta, puede tener y ocultatoriamente no encontramos aparentemente nada. define que esta última parte puede pasar a veces como desapercibido, y sin embargo el individuo, si tiene una clínica manifestada por esa tos, con fiebre, además hay dolor pleurítico, disnea, y hay cambios radiológicos, ese individuo lo más probable que tenga es una neumonía, y en eso nos basamos nosotros para el diagnóstico. Sin embargo, hay unos criterios excluyentes cuando hablamos de neumonía. Estos criterios excluyentes son los pacientes inmunocomprometidos, como les decía yo, un paciente inmunocomprometido a veces no hay cambios ocultatorios. Lo más extraño, a veces no hay cambios radiológicos también, y esa es otra situación cuando tenemos que pensar ese diagnóstico. Los pacientes que desarrollan neumonía por aspiración también sale fuera de este contexto y ese es otro tipo de neumonía. La neumonía nosocomial también sale de esta definición. Es aquella que se presenta después del cuarto día de estancia hospitalaria. Es decir, un individuo llega a un hospital, puede llegar por un infarto, o puede llegar por un dolor abdominal, o puede llegar por una celulitis, en fin, por lo que sea al hospital, y estando hospitalizado se le presenta un cuadro respiratorio. Si este cuadro respiratorio será después del cuarto día y hay criterios clínicos y hay criterios radiológicos, ese individuo tendrá una neumonía. Pero esa neumonía no será neumonía adquirida en la comunidad, sino nosocomial. No. Dentro de las primeras 48 horas hablamos nosotros que es neumonía adquirida en la comunidad. Después del cuarto día, que ahí se queda el tercer día, probablemente será también nosocomial. Quedará en el interno. También podemos hablar de neumonía nosocomial aquel individuo que salió del hospital por cualquier circunstancia. Y 10 días después de haber salido del hospital puede tener un cuadro respiratorio con cambios ocultatorios y cambios radiológicos. Ese individuo que desarrolla esta afección después de 10 días de haber salido del hospital por cualquier circunstancia con una clínica de neumonía también será neumonía nosocomial, no será neumonía adquirida en la comunidad. Y los pacientes que tengan un antecedente de fibrosis quística, que es una patología bastante severa, a no ser todo el niño, adultos, o que tengan antecedentes de tuberculosis, tampoco entran dentro de este criterio de la charla de lo que es la neumonía adquirida en la comunidad. En Colombia, como en el resto del mundo, la neumonía es una causa de consulta y es una causa de muerte. Actualmente, esta era para el 2003, esto hay que corregirlo. Actualmente es la sexta causa de mortalidad y la sexta causa de egreso hospitalario. Esa es una estadística basada en referencias de Medellín y de Bogotá. Y es la segunda causa de consulta externa para todas las edades. Genera más de 1 millón de consultas anuales, es decir, por una patología. Bastante problema. En los Estados Unidos es la segunda causa de muerte dentro de las infecciones respiratorias. Tiene un cuadro bastante de morbi mortalidad, sobre todo esta mortalidad va a encontrar en las edades extremas de la vida. Es decir, que los niños menores de 5 años y las personas mayores de 65 años tienen mayor chance de que cuando desarrollen una infección respiratoria, si una neumonía adquirida en la comunidad, la mortalidad en estos casos se puede incrementar, pues a veces llega a ser del 30%. Es decir, que de 10 ancianos, así no tengan nada, solamente por la edad, desarrollen una gripa y de esa gripa se compliquen con una neumonía, seguramente 3 de ellos se van a morir. Por otras circunstancias. Y la mortalidad va a guardar una relación con la severidad, lógicamente, de la enfermedad. Y esa severidad la veremos más adelante cuando hablamos de una severidad de la enfermedad. Fíjense que los pacientes que se manejan aún ambulatoriamente, que nosotros decidamos, vamos a manejarlo ambulatoriamente en el 1%, o menos del 1%, se pueden morir. Ya cuando el paciente es hospitalizado, sobre todo los ancianos, fíjense que casi del 6 al 18% se mueren. Estando hospitalizados y no en cuidados intensivos, sino en sala general, se pueden morir. Pero si el paciente está en cuidados intensivos, fíjense que hasta el 50% puede fallecer. Es decir, que es una causa de morbi mortalidad importante. lógicamente, ya sea que el manejo está en UCI, pues la, probablemente ahí está en el 50%. Si es manejado ambulatoriamente, dice que menos del 1%. Esas son estadísticas sacadas de la revista Economía de Neumología del 2003, de octubre del 2003. Y la mortalidad va a depender de acuerdo al germen que lo esté causando. Fíjense que se dice por estadística, estas son estadísticas universales, que el estreptococo y la legionela pueden causar hasta un 15% de mortalidad entre los casos que se documentan estos gérmenes. Que los virus y los gérmenes atípicos pueden llegar hasta un 10%, porque hablamos de gérmenes atípicos, estamos hablando de la clamidia, del micoplasma, de la legionela, de la coxiela, de la franciliela, es decir, son una serie de gérmenes con un comportamiento diferente, eso lo haremos más tarde. Estos pacientes que se lo documenta esta infección puede llegar hasta un 10% la mortalidad. La pseudomonas aeruginosa, fíjense que los pacientes que lo presentan, hasta un 60% de los que se lo documentan fallecen. Y el estafilococcus aureus y el enterobacter puede llegar hasta un 35%. Sin embargo, los casos, la que mayor causa mortalidad de todos ellos sigue siendo el neumococo, el estreptococo neumónico. ¿Por qué? Hombre, porque son los casos que más se presentan en la población en cualquier sitio, ya sea que se maneje ambulatoriamente, ya sea que esté hospitalizado, ya sea que esté inmune. Por eso es que el neumococo sigue siendo la mayor causa de mortalidad, porque es la que mayor se presenta en todas las edades. Ya cuando se identifica ya germen por germen, pues pueden variar. Sin embargo, hay algo triste, a pesar de que esta estadística nos está diciendo que si tú te desarrollas una infección por tal germen, tal porcentaje se puede morir. Fíjense que ni en los mejores sitios, no se logra ubicar al germen causante, utilizando los métodos diagnósticos que quieran utilizar. Hasta en un 50% no se logra identificar el germen. Fíjense que en Colombia también, a pesar de todo ello, vamos a encontrar que estas estadísticas son iguales o peores. Que a nivel mundial está alrededor de 50%, aquí también estamos igual más o menos. Y en Colombia, al igual que en el resto del mundo, el germen más frecuente que se documenta es el estreptococo neumónico. Los gérmenes atípicos en países avanzados se han logrado identificar. En Colombia es difícil. No se han podido realmente documentar los gérmenes atípicos, pero sabemos que se presentan por la condición clínica como el individuo está y por la respuesta a la mejoría cuando se hace la indicación para un atípico. Dentro de una infección respiratoria, la infección puede ser típica o atípica, pero también puede haber infecciones mixtas, es decir, que existe tanto un germen típico como atípico, y eso también se da. Muchas veces un individuo, usted tiene un diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad y lo está manejando como una neumonía típica. Ese individuo no le responde y se está deteriorando, probablemente tenga un germen atípico y por eso hay que ponerle tratamiento para los dos. Cuando uno piensa que el compromiso es mixto, el de todos los atípicos, el que más está presente y pregunta de examen es el micoplasma neumónico, que es el que siempre está implicado en las etiologías mixtas cuando uno hace una infección diagnóstica de infección respiratoria. En Colombia no hemos descrito todavía ningún caso de legionelosis, que sean infecciones por legionela siempre han sido importadas, han llegado de los Estados Unidos. Aquí hay unas estadísticas tomadas de los Estados Unidos y Europa. Fíjense que el germen que han documentado en todos ellos, en todos estos estudios, ha sido el estreptococo neumónico, es el que más se da. Fíjense, ahí es desde un 19.3, 21.8, en fin. Y fíjense que cuando uno ve gérmenes atípicos o el micoplasma, hay que decir, en orden, en esos países. Pero si ustedes se van a ver la etiología mixta, no sé si está acá, o en otra gráfica. No, aquí no está en la parte de nada, en otra gráfica. De todas maneras, de todos los atípicos, fíjense que el micoplasma es el que aparece resaltado. Y fíjense en esta circunstancia, germen no identificado, perdón. germen no identificado, es decir, piensen que las estadísticas son altísimas, casi el 50%, 40, 32, 44, 40, es decir, y estos son en países en Estados Unidos y en Europa, o sea, un alto porcentaje no se logra identificar en el agente causal. En Colombia, de los pocos estudios que tenemos, también el estreptococo pneumoniae es el que más se ha identificado. Y las etiologías mixtas en Colombia, a excepción de un estudio de Robledo en Medellín, que identificó un 26%, los demás yo no sé si vuelven, no lo hicieron, no lo buscaron, pero de todas maneras llama la atención que cuando es atípica, también en Colombia, el germen que más se documenta es el Mycoplasma pneumoniae, un 9.2%, y cuando la etiología es mixta, recuerden que cuando la etiología es mixta, el germen que más se implica de los atípicos es el Mycoplasma también. Bueno, de todas maneras, en cuanto a la etiología, es decir, el germen causante de la infección respiratoria puede variar si el paciente es de manera ambulatorio, si es hospitalizado o si es en cuidado intensivo. Yo no pretendo que ustedes memoricen cuáles son los gérmenes que están más frecuentes a nivel ambulatorio, ni hospitalizado, ni cuidado intensivo. No es absurdo. En todos ellos, de todas maneras, el primer hito que lleva la parola es el estreptococo pneumónico, como lo pueden ver acá. Fíjense que un paciente que son manejados ambulatoriamente, el primero que aparece es el estreptococo pneumónico, y después sigue el resto. Si vemos los pacientes que son hospitalizados, también el primero que lleva la parola es el estreptococo pneumónico. Y si el paciente va para cuidados intensivos, también el estreptococo pneumónico, a menos que estemos pensando en pseudomonas, y ahí sí, bueno, ya, la pseudomonas. Pero ya sea que el paciente lo manejemos ambulatoriamente, o ya sea que haya sido manejado hospitalariamente, o vaya a ser intensivo, en todos los estudios, el germen que más se ha documentado es el estreptococo pneumónico. Sin embargo, y aquí sí hay cosas importantes, hay factores modificadores que incrementan el riesgo de infección con patógenos específicos. Y esto sí es algo que nosotros debemos separar de bola. Es decir, hay predisposición a que uno adquiera ciertos gérmenes bajo ciertas circunstancias. Eso es lo que llaman factores modificadores. Y eso siempre tenemos que estarlo buscando cuando nosotros hacemos una historia clínica. Buscar estos factores modificadores que me hayan pensado, esto puede ser un neumococo resistente, esto puede ser un bacilo gram negativo, esto puede ser una pseudomona, esto puede ser una clamidia citacosis. Eso, buscando los factores modificadores, y eso se busca en la historia clínica cuando uno la hace completa. Fíjense, que hay que pensar que un paciente puede tener un estreptococo neumónico resistente a la penicilina y a otro betalactámico si el paciente tiene más de 65 años, si ha recibido tratamiento en los últimos 3 meses por betalactámico, si es alcohólico, si tiene una enfermedad inmunosupresora porque está tomando corticoides o porque tenga comorbilidad múltiple, es decir, que sea diabético, que sea renal, que sea con problemas hepáticos, o que el paciente haya estado expuesto al niño en guardería. Cuando se dan algunas de estas circunstancias, si el paciente tiene una clínica de neumonía, hay que pensar que el germen que puede estar implicado es un estreptococo neumonía resistente a la penicilina o a los betalactámicos. Podemos pensar que el individuo puede tener gérmenes gram negativos si el paciente vive en hogares geriátricos, si tiene una enfermedad cardiopulmonar crónica, ya sea el EPOC, o un paciente con falla cardíaca, que es lo que llamamos nosotros cardiopulmonar crónico, que tenga comorbilidad múltiple o que haya tenido tratamiento antibiótico reciente. Son circunstancias para pensar que pueden ser estos gérmenes. Esto, ¿por qué? Porque le he dicho, a veces hay dificultad en hacer el diagnóstico del germen, o sea, la etiología, de ubicar la etiología. Entonces, uno se ayuda de esto para la terapia empírica. Pseudomonas aeruginosas. Y esto que nunca se lo olvide. Siempre que hay una lesión estructural en el pulmón, ya sea por bronquiectasia, bronquiomalacia, o cualquier lesión que nos lesione el pulmón, o que ya tenga antecedentes de tuberculosis tratada, o que tenga una fibrosis quística, y usted tiene una infección respiratoria, el germen que tiene que pensar de entrada es pseudomonas y debe cubrir para pseudomonas. Y creo que fue uno de los casos que le analizamos la semana pasada. Paciente con un antecedente de PVC. Es decir, siempre que tengamos una lesión estructural, pensemos que si hay una infección respiratoria, es la pseudomonas la que está implicada. Si el individuo ha recibido corticoides más de 10 miligramos por día, también tenemos que pensar que el individuo puede tener probablemente una pseudomonas. O si ha recibido antibióticos de amplio espectro por más de 7 días en el último mes y sigue con compromiso respiratorio, pensemos también en pseudomonas. Los anaerobios, siempre que usted tenga sospecha de que el tipo haya broncoaspirado, no es el individuo que está en la cama, en el hospital, por un SB, porque está con muchos ancianos que le están dando la comida en la cama, y sobre todo si tienen mala dentadura y al desarrollo de una infección respiratoria, el germen implicado probablemente sea un anaerobio. Si ese individuo está borracho, está dormido ahí, de pronto alguien trata de darle una, porque quiere levantarlo, quiere darle algo para despertarlo, y broncoaspira, debemos pensar también que sean anaerobios. Cuando alguno de nosotros nos llevan a cirugía, nos hacen anestesia general, a veces algunos pacientes, después que pasan a la sala, a recuperación, pueden desarrollar días más tarde una infección respiratoria. Neumonía, y eso lo hemos visto, son complicaciones, es una neumonía nosocomial. En estos casos también hay que pensar que la infección es por anaerobio. Es decir, de acuerdo a las circunstancias clínicas, usted va a pensar en un determinado germen. La creciera en los pacientes diabéticos, la moratoria y el hemófilo influenza, siempre que el tipo haya sido fumador o tenga una enfermedad pulmonar obstructiva crónica producto del tabaquismo y hace una infección respiratoria, los gérmenes más frecuentes van a ser estos dos: la moratoria catarralis y el hemófilo influenza. Y el estafilococo aureus, que es aquellas personas que utilizan toxicómanos y se inyectan. Si el paciente tiene una insuficiencia renal crónica y lógicamente está haciendo diálisis constantemente y al desarrollar una infección respiratoria, hay que pensar que el germen causante va a ser un estafilococo. Es decir, estos factores modificables sí debemos tenerlos nosotros en cuenta para pensar cuál es el germen que puede tener un individuo si tiene alguna de estas circunstancias. Entonces, estos factores modificadores sí, hay que tenerlos ahí al dedillo, hay que saberse. Hay factores de riesgo para tuberculosis, claro que hay factores de riesgo para tuberculosis. Aquellos pacientes que sean VIH positivos, que sean indigentes, que tengan mayores de 65 años, alcohólicos, trabajadores de la salud, contacto con pacientes con enfermedad respiratoria crónica, esto nos hace pensar que el individuo puede desarrollar una tuberculosis. Y tenemos estas otras circunstancias, dice enfermedad renal terminal, diabetes, gastrectomía, mala absorción. Todas estas circunstancias también nos pueden hacer pensar que usted puede desarrollar una infección por este micobacterio que causa la tuberculosis. Además de los factores modificadores que se le ayudan, además de los factores modificadores que usted lo ayuda a pensar en un determinado germen como causante de una infección respiratoria, la otra parte que también tenemos que ver es la parte epidemiológica. La historia nos ayuda a identificar el riesgo del paciente a infectarse con órganos específicos. Y esto es importante. Perdón. Que no le interese la charla, se puede retirar, eso queda aquí, no hay problema, yo en esto no me meto ni paso a vista, pero los que nos quedamos sí, le pido por favor un poco de silencio. No, de verdad, el que quiere, bien, se sabe, habla ya tranquilo, a mí no, eso no me molesta. ¿Sí? La historia es importante. La historia, es decir, la parte laboral o los contactos estrechos que haya tenido un paciente bajo ciertas circunstancias, también nos puede nosotros ir a arrojar luces a identificar el germen causante de la infección respiratoria. Fíjense que los alcohólicos, los que toman mucho licor, se exponen más que todos a estreptococos neumonios y a los anaerobios, como habíamos hablado anteriormente. Ahí ya parece tener un germen gran negativo. Pero un paciente alcohólico, y además está todo con estado de conciencia abolido y está vomitando, piense en anaerobio, ya, y broncoaspiración. Los pacientes fumadores o los deportes. En todas las gráficas siempre aparece que la hemófila de influenza y la población de la catarralis son los que más les aplica ahí. Fíjense que ahí están otros indicados, pero en otras estadísticas a nivel mundial son tanto la moracela como la hemófila las que más le dan a los que son. O sea, si yo tengo un paciente con EPOC, diagnóstico de EPOC, y me llega con un cuadro respiratorio y quiero hospitalizarlo, y veo que ese paciente tiene, tengo que cubrir hemófila y moracela. Independiente de lo que tú quieras cubrir, pues tienes que cubrir esos dos. Si son ancianos, fíjense, la exposición a murciélagos. Si usted va en cueva donde hay murciélagos, y el paciente desarrolla una infección respiratoria, tiene que pensar en hongo como el causante, que es el histoplasma capsulatum. La exposición a pájaros, como en el caso de la semana pasada, que estuvo en contacto con un loro, es la clamidia citacosis la que está más implicada. Los que se ponen a conejos con los desechos del conejo, o manipulan el conejo, o besan al conejo, o respiran con el conejo, es la práctica. Hay gente que tienen, así como tienen el orificio, andan con el loro, también juegan con el conejo. Y desarrolla, que es la franquilera tularensis, la que está implicada. Paciente VIH, exposición a animales de finca, o ratas partorientes, pues la Cruciella burnesi, y además esto tenemos que pensar en brucelosis, que sea Cruciella. Los pacientes que han tenido gripa previa, cuando uno le da una gripa y se complica, los gérmenes más implicados son el estreptococo neumonía y los gérmenes infecciones, y el hemófilo influenza. Es decir, hay circunstancias que nos hacen pensar que cuál es la etiología que está implicada. Fíjense que siempre que hay lesión estructural, no se lo olvide. Lesión estructural en el pulmón o ha recibido corticoides, hay que cubrir pseudomonas. Siempre. Entonces, en una clínica, en una historia clínica que nosotros estamos pensando en infección respiratoria, hay que buscar los factores modificadores para orientarnos a un germen o la parte ocupacional, la parte epidemiológica del individuo, para también orientarnos a un determinado germen y así dar el tratamiento empírico del individuo. En el diagnóstico, entonces, nosotros tenemos dos cuadros clínicos radiológicos. Uno es la neumonía típica, que algunos llaman como neumonía neumocócita porque es el germen más frecuente implicado, y la neumonía por gérmenes atípicos. La neumonía atípica es aquel que hablamos en la definición, es decir, hay la tos con expectoración poco purulenta, hay disnea, hay dolor pleurítico, hay fiebre, hay sudoración y hay cambios radiológicos. Los cambios radiológicos agudos traen siempre son infiltrados de condensación o puede haber infiltrados intersticiales. Y hay cambios auscultatorios, ese es el típico. Sin embargo, hay individuos que muchas veces la tos no es productiva, la tos suele ser seca. Y además puede acompañarse de dolor de cabeza, o de dolor en las articulaciones, o de dolor en los músculos, o de diarrea, o de bradicardia, porque casi siempre en la típica lo que hay es taquicardia. Y cuando tiene este tipo de comportamiento es cuando nosotros hablamos de neumonía atípica. Y la mayoría de neumonías atípicas se comportan como, sí, hay tos, pero no es productivo. Puede haber disnea. A veces no hay cambios ocultatorios. No encuentras tú aparentemente nada. Y casi siempre en la placa radiológica puede haber como no puede haber cambios. Por eso se llama atípica, es decir, es completamente diferente a la neumonía atípica. Entonces, no importa. Todos estos pensamientos clínicos, todo lo que nosotros estamos encontrando, o los individuos nos están diciendo y nosotros estamos revisando el examen físico, y los hallazgos radiográficos, ojo, no orientan al diagnóstico etiológico. A pesar de eso, uno se lleva sorpresa. Hay individuos con tos, seca, no hay productividad de catarro, puede tener cambios ocultatorios, sin embargo puede ser una neumonía típica cuando encontremos el gen. Es decir, lo importante es que usted piense que el paciente tiene infección respiratoria baja en base a una clínica y a los cambios radiológicos y a lo que usted encuentra en el examen físico. Por eso es que, como a veces no se podemos decir si es típica o atípica, cuando vamos a hacer el tratamiento, mejor cubrimos a ambos y se nos acabó el problema. Y eso es lo que hacemos nosotros en la práctica hoy en día. cuando tratamos un temprano de una neumonía criada en la comunidad, sea de comportamiento típico o atípico, el tratamiento es para los dos, a menos que nosotros identifiquemos el germen, y esa será otra cosa. Todo paciente, fíjense que hasta ahora lo que tenemos es una clínica, lo que tenemos es la radiología. Sin embargo, hay que pedir otros exámenes de laboratorio que nos ayuden a ver de pronto el patrón de severidad o a reconfirmar que el individuo tiene una neumonía. Pero ojo, la prueba de laboratorio como el hemograma, la cocina C-reactiva, los gases arteriales, la prueba de función renal, la prueba hepática, los electrolitos séricos, tienen utilidad para orientar el diagnóstico de NAC. Claro que sí pueden tener utilidad. Por ejemplo, ¿los electrolitos séricos para qué sirven? Los electrolitos séricos no sirven porque hay ciertos germen que es difícil cultivarlos, es difícil documentarlos. Pero en este individuo, en más del 70%, cuando se le hacen electrolitos séricos, va a haber hiponatremia. Ese es en el caso de la legionela. La legionela, que es un germen atípico, da más que todo en ancianos, sobre todo en ancianos cuando han estado en cuartos con aires acondicionados contaminados. O sea, si un individuo estaba anciano y ha estado en un sitio de aire acondicionado, de por sí ese aire estaba malo, estaba contaminado, y desarrolló la infección respiratoria, puede uno pensar que la legionela puede estar implicada. Como es difícil llegar al diagnóstico de ella, pidamos un electrolito. Si sale bajo, hay que pensar con más probabilidad que sea legionela, y de tratamiento para la legionela, independiente de lo que quiera dar. Eso es lo que nos quiere decir esta gráfica. Lógicamente que nos va a hablar el pronóstico, porque si un individuo que tiene clínica de neumonía, tiene hemoglobina baja, hombre, y tiene los gases arteriales donde hay una buena, un PO2 muy bajo o una PO2 muy alta, entonces pues, está mal. Si hay compromiso renal, se eleva el albumen y la creatinina y el compromiso hepático, pues, está mal y va para cuidado intensivo. Entonces nos va a dar un pronóstico de la enfermedad y lógicamente de la severidad, pero ojo, no sirve para confirmarla ni aclarar la teoría. Nos puede orientar, pero ninguno de ellos nos va a decir que esto es esto. Simplemente nos da un patrón de severidad y eventualmente orientarnos a un determinado gen. Fíjense que si un individuo que sea indigente, o que sea alcohólico, que haya perdido peso, que tenga una enfermedad inmunosupresora, y viene presentando unos signos y síntomas de tos, por ejemplo, que tenga esta tos más de 14 días, que esté perdiendo peso, que presente sudor por las noches, que tosa con sangre en la hemoptisis, o que tenga ronquera, un individuo que tiene estas circunstancias tiene que pensar que ese individuo probablemente lo que tenga es una tuberculosis. Estos son signos y síntomas que nos sugieren una ansiedad de la manifestación clínica. Lógicamente que hay que confirmar. Estos métodos diagnósticos que nosotros veníamos hablando, de acuerdo a ciertas circunstancias habrá que pedir. En todas las circunstancias, ya sea que el paciente sea de manejo ambulatorio, ya sea que sea de manejo de hospitalización, habrá que pedir siempre la placa de tórax. Siempre. Hay una discusión. Se dice que si un individuo tiene un muy buen estado general y tiene un cuadro clínico florido, florido es que tiene tos, con una infiltración concurrente, y usted encuentra cuadros ocultatorios que dice esta es una condensación pulmonar clínicamente, yo veo que tiene matidez, veo que las vibraciones vocales están aumentadas, tiene fiebre el individuo. Este individuo tiene una neumonía, clínicamente. Si este individuo no tiene factores de riesgo, factores modificadores, ni tiene una situación epidemiológica importante, tiene un buen estado general, dice no, porque se puede manejar ambulatoriamente. Este clase de individuo dice, este es de manejo ambulatorio. Algunos dicen, este individuo no necesita nada, ningún parámetro de laboratorio, simplemente trátelo. Dicen algunos. Otros dicen, no, cuídale por lo menos la placa de tórax. Por eso el grado de recomendación es este. Estas son circunstancias de discusión, pero uno por lo menos pidamos nosotros la placa de tórax. Ya que el individuo te dice, no, está muy comprometido, a lo mejor usted pidiéndole por lo menos un hemograma. Doctor, dígame. ¿Qué significa la prueba de recomendación? Estos son los niveles de evidencia clínica. Cuando tú tienes un estudio bastante serio, con, se llaman, con una buena, es decir, hay una buena cantidad de pacientes que se están estudiando, son estudios que llaman los estudios más serios, que llaman dobles, aleatorizados. Cuando son estudios bastante grandes, tú dices, este es un nivel de evidencia A, porque son estudios que son completos. Cuando el estudio, el número de pacientes que participan no es suficiente, no llena ciertos requisitos, pero sin embargo te da cierta noción para pensar que en esta situación se pueden dar ciertas cosas, ese individuo, que ese estudio que no llena todo ese requisito, llega a nivel de evidencia B. Y cuando un estudio es demasiado pequeño, o es la opinión de un experto, o es la opinión de una serie de personas, de médicos, neumólogos, que por su experiencia clínica, fuerza de ver tantos pacientes, dicen, en esta circunstancia hay que pedir esto, pero no está respaldado por estudios, que van en la experiencia de personas serias. Ese es un nivel de evidencia C. Eso es lo que se llama niveles de evidencia. Son esos tipos. Y cuando no tiene ningún espacio, sino que alguien se le ocurrió decir algo, porque sí, ese es el nivel de evidencia D, si nadie lo acepta. Entonces fíjense, estos son niveles de evidencia. Si el individuo usted cree que está comprometido, tiene un hemograma, si tiene dificultad respiratoria, usted ve que tiene tiraje o tiene inminencia de claudicación respiratoria, le hacen arteriales, obvio. O sea, de acuerdo a la clínica, usted va a pedir lo que el individuo necesita. Todo individuo que se vaya a hospitalizar ya, ya si tiene que ser de hospitalización, o va a pagar, hay que pedir todo esto, obvio. Entonces hay que pedir hemograma, plaquetora, una función renal, los electrolitos, la química sanguínea que incluye más que todas las funciones hepáticas y el azúcar. Hay que estudiar el esputo, hay que estudiar el esputo, hay que hacer un DK de esputo que no está aquí. Cultivo de esputo, hemocultivo, todo paciente que se hospitaliza debería hacerse el hemocultivo, por lo menos dos. Y habrá que hacer gases arteriales. Estos son los niveles de evidencia que el paciente, que el nivel A está pidiendo siempre. Cuadro hemático, perdón, placa de tórax y el gran esputo. Estos tres elementos que no deberían faltar en una hospitalización de un individuo que estaba pensando en neumonía adquirida en la comunidad. Que pues siguen los, pero nosotros debemos pedir todo esto y hay que hacerlo en la práctica, y así lo hacemos. Fíjense que los europeos, además de estas cosas, agregan otras cositas. Fíjense que para ellos, esta es una gráfica para sacar en la Sociedad Española de Neumología, con la Sociedad Torácica de Neumología y la Sociedad de Infectología, es un grupo de estudios que hace una revisión de neumonía adquirida en la comunidad de agosto del 2005, y según los niveles de evidencia que ellos dicen los españoles, dice que cuando la neumonía adquirida en la comunidad no se va a hospitalizar por las circunstancias que ustedes quieran, dice, ninguna técnica diagnóstica, solo radiografía de tórax. Más o menos de acuerdo con lo que viene con el concepto de nosotros, además diciendo, recomiendo solamente la placa de tórax. Ya si el individuo ingresa al hospital, estos son exámenes que no deberían faltar nunca. Dice, dos hemocultivos antes del inicio de antibióticos para aerobios y anaerobios. Antígenos urinarios para el neumococo y la legionela. Y si hay necesidad y hay derrame pleural y se saca el líquido pleural, hay que sacarse más de 10 mililitros y hay que estudiar GRAN, hay que hacer cultivos para aerobios y si es posible antígenos para el neumococo. Es decir, estas son una serie de recomendaciones que ellos están dando al individuo si el paciente se hospitaliza. Dice, además de lo que usted pidió, esto no debe faltar. Y si el paciente va para UCI, nada de esto debe faltar. Definitivamente. Estas son una serie de recomendaciones que las dejo ahí para que ustedes las digieran, porque cuando ya ustedes pasen a clínica, hace menos días van a ver esto en la práctica médica. Y cuando pasen a sexto semestre, nuevamente vamos a revisar neumonía adquirida en la comunidad y esto sí se lo voy a exigir que se lo sepan. En estas circunstancias no. ¿Cómo clasificamos nosotros la severidad de la neumonía? Hay muchos modelos para nosotros clasificar la severidad de la neumonía. En nuestro hospital y en nuestra universidad nosotros utilizamos el sistema PORS. PORS viene de estas siglas. En inglés, neumonía, lo que sabe en inglés, está haciendo Bueno, viene de estas letras. Y esta lleva la palabra por. Y este es un sistema de puntuación que ayuda, nos ayuda a decidir si el manejo que vamos a hacer de este paciente va a ser ambulatorio u hospitalario. Algunos puedan que estén de acuerdo, otros no estamos viendo tanto, es decir, utilizamos en nuestro hospital que se está utilizando a nivel mundial. Por ahí viene un nuevo modelo de seguridad que a mí particularmente me gusta más, es más sencillo, pero está todavía en esa serie de consenso de todos los neumólogos y todas las sociedades de infectología, a ver si se ponen de acuerdo, porque este modelo también tiene sus bemoles, ha servido bastante, pero a veces como que nos enreda un poquito, y hay que hacer muchas cosas. ¿Cómo se hace esta clasificación de severidad? Perdón. Nosotros le clasificamos en el modelo POR en cinco clases de severidad. En cinco clases de severidad, y eso se hace en dos pasos. El primer paso, los pacientes se clasifican como riesgo clase 1. Ese es el primer paso que hay que hacer. Que es la clasificación de severidad de las neumonías que hay en la comunidad. Son dos pasos. El primer paso es la edad del paciente. O sea, si un individuo es menor de 50 años, si es menor de 50 años, tenemos que ver si ese paciente no tiene comorbilidad. Cuando hablamos de comorbilidad es si no tiene un factor asociado, es decir, si no es diabético, si no es paciente con el POC, si no tiene un problema crónico, si no tiene un inmunosuprimido, si no está recibiendo corticoides, si no ha recibido antibióticos previos, eso se llama comorbilidad. Y si sus síntomas vitales y el estado mental está normal o levemente alterado. Un individuo que llena esta circunstancia, usted automáticamente lo ubica como un clase 1. O sea, siempre la edad son los 50 años, o sea, de 50 años hacia abajo, y que su estado mental y estado esté preservado, no tenga alteraciones en sus síntomas vitales o muy ligeramente alterados, y no tenga comorbilidad, que esté en el estado 1. Si un individuo no llena esas circunstancias, entonces se va al paso 2. Y el paso 2 que exige pedir una cantidad de cosas. Pero en el paso 1 dijo que había clase 1, no hay clase 2 en el paso 1. Sí, que vamos a ver, primero usted busca clase, pero usted busca primero la edad. Si el individuo tiene menos de 50 años, fíjese si su estado mental está normal, si sus signos vitales no están alterados y si no tiene comorbilidad, si no tiene confianza. Si llena esta circunstancia, es clase 1 ese individuo. Cualquier individuo que se salga de esto, usted tiene que irse automáticamente ya para el paso 2. Todo paciente mayor de 50 años ya pasó, ahí tiene que pasar directamente a la clase 2. Tiene un estado de comorbilidad, a la clase 2. Sus síntomas vitales están alterados, a la clase 2. El estado mental no está bien, a la clase 2. Se va al paso 2. El que llegue los requisitos del primer paso, ese es clase 1. Lo demás tiene que buscar usted en qué clase está. Entonces, el segundo paso, si no cumple su criterio, usted va a especificarlo a de acuerdo a 5 variables. Por eso digo que esto es un poquito más enredado. Sin embargo, esto utilizando. Y esas variables son, ahora vamos a ver, factores demográficos, comorbilidad, examen físico, hallazgo de laboratorio y radiológico. Eso lo vamos a repetir con calma, no se preocupen. ¿Cuál es la importancia de este sistema POR? La importancia es que nos da un puntaje, y esos puntajes te va a ubicar en qué clase está, y eso te va a dar una tasa de mortalidad probable que tiene ese individuo. Te representa una forma integral de establecer la severidad, porque si más puntajes sumen, lógicamente que más problemas va a tener ese individuo. Nos puede servir para orientar la teología. Yo en esta parte no estoy de acuerdo, pero bueno, así dice la sociedad de muerte. Dice que nos puede servir para orientar la teología. Yo eso lo dudo realmente, de que el sistema por me pueda orientar la teología. Yo sé que si un paciente me está tomando más de 130 puntos, está en clase quinta. Pero ahí a decirme que cuál es el germen que está causando, lo dudo. Pero bueno, eso no dice el texto. Lo que sí es que nos va a ayudar a la terapia antibiótica, eso sí. O sea, nos da severidad y nos ayuda a la terapia antibiótica si la vamos a hacer ambulatoria o si la vamos a hacer hospitalaria, y qué es lo que vamos a utilizar. En esto sí estamos de acuerdo. Entonces, primero usted tiene que hacer el paso número uno, que es la edad. Si es menos de 50 años, sus signos vitales son normales o levemente alterados, su clase, su esfera mental está preservada y no hay comorbilidad, ese paciente automáticamente decimos, este es un paciente de clase 1, ubicado en el paso número 1. Si no llega a estas condiciones, usted tiene que hacer todas estas cosas. Tiene que hacer factores demográficos, usted tiene que tener en cuenta la edad. Si el individuo es varón, la edad que tenga, si tiene 55 años y es varón, pero si es varón, es la edad en años, nada más, no se le puede dar. Pero si es mujer, tiene que quitarle 10 años. Si el tipo vive en ancianato, hay que tomarle 10 años. O sea, ya comienza usted a hacer esta regla. Comorbilidad, si tiene una neoplasia, tiene que sumarle 30 puntos. Si además tiene problemas en el hígado, 20 puntos. Si tiene problemas de falla cardíaca, 10 puntos. En fin, todos estos son parámetros, por eso esto la gente lo aprende. Sé que hay una tabla y uno viste que la gente tiene. Yo no aprendo esta gracia, ríete. Yo siempre digo, bueno, dame el por, coge la tabla. Yo nomás me voy en el paso uno, nomás. ¿Cómo están? ¿Tiene más de 55? ¿Tiene más de 50 años? Bueno, vete a la tabla, no me digas nada. ¿Quiere que la tabla? No, sí, que coja la tabla. Hay que hacer todas estas cosas. Y todo esto va dando unos puntos. Si usted al final la suma de esos puntos, le está dando que son menores o iguales a 70, este paciente está en un grupo de riesgo 2. Este paciente le dio un por 2 y el manejo es ambulatorio. El individuo que nos da entre 71 y 90, la suma de todos los puntos, digamos que le damos a cada individuo, le damos un riesgo 3. Y entonces decimos al paciente, ¿qué hacemos? ¿Lo manejamos en casa o lo hospitalizamos? Eso depende del médico. Va a depender del médico. Si al individuo le está dando un puntaje entre, esto sí hay que aprender eso, ¿no?, entre 91 y 130, el puntaje que nos da, el puntaje que nos da el POR, dice, este le da un riesgo 4 y va a hospitalización. Si es mayor de 130, es un grupo de riesgo 5 y también se hospitaliza y probablemente va para cuidados intensivos. Y existe todavía otro variable, que es radiológica. Si tiene una gasometría con un PO2 menor de 60, hay que sumar 10 puntos, quiere dar la prueba, sumar 10 puntos más. Todo eso es un puntaje. Aquí tienen que aprenderse que menor de 70 igual a 70 es riesgo 2, si está entre 71 y 90 es clase 3, riesgo 3, si está entre 91 y 130 es clase, es grupo de riesgo 4, y si está mayor de 130 es grupo 5. Y bueno, pero algunos dicen que esto tiene demasiada cosa, y hay veces usted va a ver pacientes, que usted le hace la tabla. Pongámoslo, un paciente que tiene 40 años y es diabético. Y este paciente estuvo hospitalizado un mes atrás por una neumonía. Y ahora desarrolla una nueva neumonía. Y el paciente viene con tiraje. Usted si quiere le hace el port a ese individuo, y hagámoslo si queremos. De entrada es un individuo que tiene tiranes, o sea, tiene que disfrutar de, pero está muy disneico, está hipotenso. Y ese individuo no es clase 1, probablemente, a pesar de que tiene menos de 50 años. Pero sus signos vitales no están bien, está con taquinaria, y dicen, hay que buscarle, hay que buscar, hay que irnos al paso 2. Si ella es alguien que tiene 40 años y es varón, son 40 de edad. ¿Ese tipo tiene cáncer? No. ¿Tiene problemas en el hígado? No. ¿Tiene falla cardíaca? No. ¿Tiene enfermedad cerebrovascular? No. ¿Neuropatía? Tampoco. Tiene 40 años, apenas tiene 5 años de haberle anticipado la diabetes. O sea, no está sumando ni uno de sus puntos, pero ya estamos en 40 puntos. ¿Verdad? ¿Alteración del estado mental? Bueno, pero el tipo reconoce a la gente, no está eso como que alterado, no suma puntos. La frecuencia respiratoria, bueno, dice que tiene una frecuencia respiratoria en 32, ya se le está sumando el individuo 20 puntos, 40 más 20, son 60 puntos. La presión, bueno, que la presión sí, tenía una presión, pongámosla que tenía baja, 20 más, ¿eso tiene cuánto? 80 puntos. La temperatura estaba con fiebre, pero no estaba ni mayor de 40 ni menor de 35. Y el pulso, póngaselo en 120. No está sumando nada todavía. Ahí. Usted le hace unos gases arteriales y los gases arteriales muestran una acidosis. ¿Cuánto lleva ya? 110 puntos. El boom está normal, el sodio está normal, azúcar, póngasela que la tiene. Que vaya más o menos a 140, póngale que tenga en 100, que no sube puntos, da 10 puntos. La hemoglobina que no te baja, no sube puntos, pero ya estamos en 110 puntos, ¿verdad? 110 en puntaje en ese paciente que estamos aquí inventando. Y lo que hace es tener todavía el oxígeno no baja de 60, es decir, que no está sumando puntos y la placa de reloj no va a llegar al natural. Se quedó en 110 puntos, ok, 110 puntos. ¿Cuánto nos da en qué estado está ese individuo? 4. ¿Ese individuo dónde va? Hospitalizado. Y nunca más. Así que se hace. Pero hay otros pacientes que usted lo hace y sin embargo le puede caer en un por 2. ¿Y qué dice? Bueno, dice paciente por 2. ¿Qué no dice el por? Que el manejo es ambulatorio. Y sin embargo el paciente a veces hay que hospitalizar. Ay, ¿qué nos basamos entonces? Entonces dice, Añaldo está cogiendo el POR. Porque, no, está diciendo que además no, el POR sirve para dar una severidad, un grupo de riesgo. Y de pronto te va a decir tú el manejo que le vas a hacer. Pero, si un individuo tiene estado de comorbilidad, ese individuo hay que hospitalizar. Por eso es que esto es discutible y yo por eso yo no lo voy a decir a ustedes todavía en esta parte. Yo todavía estaba en discusión y esto lo ustedes van a reprender cuando pasen a sexto semestre y den esta charla con más calma. Pero desde ahora es bueno que sepan que existe este modelo de predicción que es el que estamos utilizando actualmente. El modelo que viene nuevo es mucho más sencillo, pero tiene 5 variables sencillas, pero no lo vamos a discutir aquí ahora mismo. Esto sí es importante, fíjense, de acuerdo al grupo de riesgo que usted ubique el individuo, perdón, para el grupo de riesgo que usted ubique el individuo, los porcentajes de mortalidad. Fíjense que los que están en el grupo de riesgo 1, la mortalidad es del 0,1%. Los que están en el grupo 2 es del 0,6%. Los que están en el grupo 3 es del, aquí falta un puntico, es 2.08. Los que están en el grupo 4, la mortalidad es del 8.2. Y los que están en el grupo 5, se muere 29.2%. Eso sí, esto es basado en estadísticas mundiales, universales. Entonces nos da una severidad de acuerdo al grupo de riesgo y a medida que va aumentando, la mortalidad también se va a estar incrementando en esa población que ubiquemos de acuerdo al grupo de riesgo. Realmente, esta es más sencilla, esta es la que quiere venir, ahí se la traigo de todas maneras, yo lo utilizo todavía mentalmente, porque es más sencilla, es que siempre criterio para tú decir el manejo va a ser ambulatorio, sin meterme con el POR. Si no tiene dificultad respiratoria, si no está cianótico, si los signos vitales están más o menos estables, ausencia de alteración reciente del estado mental, que el estado mental esté preservado, que no haya estado de comorbilidad, que tenga que tolerar la vía oral, si radiográficamente hay ausencia de compromiso multilobar, si hay ausencia de cavitación, si hay ausencia de daño neural, el cuanto a los laboratorios, si los leucocitos están entre 4.000 y 15.000 y no haya compromiso ni renal ni hepático, y hay un buen apoyo de la familia y esté fácil su llegada a un centro de salud, este individuo que llena estos requisitos, decimos que el manejo va a ser ambulatorio. Es más fácil. El individuo que no está en estas circunstancias debe hospitalizar. Y echar todo el contrario, si tiene dificultad respiratoria, si tiene potencia, si está comprometido el sistema, si tiene compromiso multilobar, si tiene cavitación, si tiene tetra pleural, o si los blancos quedan por debajo de 4.000 o son por encima de 15.000, o si no hay un buen apoyo de la familia, es un anciano que está abandonado, o si no es un individuo viene de la tierra perdida, para llegar aquí a la banquilla no es fácil, ese individuo hay que hospitalizar. Son criterios mucho más, más fáciles de ubicar que hacer el sistema POP. Bien. Profesor, una pregunta. Si, por ejemplo, en el caso de un anciano que igual tenga el adecuado apoyo familiar y todo, ¿no sería mejor ubicarlo en este criterio en vez de ubicarlo en el otro si incluso no está presentando ninguna es que ninguna el anciano necesidad? Ya de por sí es un estado ya de comorbilidad. Ya un paciente anciano con neumonía, este me lo hospitalizaría. Este es un cuestionario que nos como hace usted una evaluación del estado mental de un paciente. Se identifica la edad, la fecha de nacimiento, ¿no? Entonces se lo pregunta al individuo. Cada respuesta tiene dos puntos. El puntaje que sea igual o menor de 8 puntos, el estado dice que tiene un estado de confusión mental. Esta es una tabla que está ahí para, no para que ustedes apenas, sino para que la conozcan, está en la urgencia o por lo menos tenerla aquí en la cabeza. Todos estos datos, si usted ve que tiene ya, tiene. Cada respuesta tiene dos puntos. Si un individuo cualquiera, el puntaje es igual o menor de 8 puntos, ya decimos que el tipo está confuso. Y ese individuo entonces va para hospital. Todo paciente que vaya a cuidados intensivos o quiera más a cuidados intensivos, todos los que presenten estas circunstancias. Necesidad de apoyo, es decir, que usted vea que el individuo tiene, este tipo se me va a botar, le va a tener 21. Está ahí, se va a botar, este paciente pásalo para uso, no espera. O si ve que esa dificultad que pasa va progresando, también. Si ve que eso, el tipo está haciendo esa que para UCI. Si tiene trastorno de conciencia para UCI, criterios asimétricos, es decir, que tiene una PO2 por debajo de 60 o una PO2 por encima de 50, para UCI. Si tiene mucha acidosis respiratoria, para UCI. Hipotermia refractaria, para UCI. Estos signos de estética van para UCI. Estos son criterios para decir quién va para cuidado intensivo y quién no va para cuidado intensivo. Sin embargo, existen unas tablas mucho más específicas que me gustan más, que son las que se están viniendo. Fíjense, todo paciente, independiente de neumonía, independiente de carga, debe decir, usted tiene una infección respiratoria, tiene una neumonía, pero tenga una comorbilidad o enfermedad asociada, hospitalice. ¿Y cuáles son esas circunstancias? Diabético, falla renal crónica, falla cardíaca congestiva, enfermedad hepática, que haya sido hospitalizado en el año anterior. Y si vuelve inmediatamente, más rápido. Si hay sospecha de broncoaspiración, estado de conciencia alterado, alcoholismo y desnutrición, esplenectomía, un individuo que bajo estas circunstancias tenga una neumonía, tiene usted que hospitalizar. No tiene usted que esperar más nada. Y a él que ahora si en el hospital están viendo el foro, bueno, usted puede hacerle. Y estas circunstancias de signos y síntomas, cuando se dan, el paciente va también a estar hospitalizado y algunos de ellos deben ir para uso. Si tú tienes un paciente con una frecuencia respiratoria de 30, mayor de 30, ese paciente no está evolucionando bien. Eso está en todos los estudios. Un paciente que tiene una frecuencia respiratoria mayor de 30, el individuo está mal. Ojo que ese paciente se nos va a complicar. Si tiene hipotensión con estas cifras, sistólica menor de 90, diastólica menor de 60, o si está bajo soporte inotrópico, es decir, medicamento para mantener la presión, el individuo está mal. La temperatura, esto se discute, algunos dicen que esta temperatura es así, no es la persistencia de la temperatura. Si un individuo persiste con temperatura, con tratamiento antibiótico más de 3 días, no está bien, algo está fallando. Si tiene infecciones extrapulmonares, si además de la neumonía tiene meningitis o artritis, paciente está mal. Si hay alteración de conciencia, el individuo está mal. Este paciente tiene que hospitalizarse y probablemente tiene que ir a UCI. Lo único que se discute aquí es la temperatura. pero entendiendo que esa temperatura es persistente. Y todos estos datos que están acá son otros parámetros que a nivel mundial nos indican que este individuo hay que hospitalizarlo y probablemente van para UCI. Los leucocitos menores de 30.000, ese es un criterio de mal pronóstico. Si un individuo tiene neumonía y está con una respiración mayor de 30 y el hemograma muestra el leucocito por encima de 30.000, ese individuo no está bien y probablemente puede complicarse o morir. O, lo contrario, tiene neutropenia. Fíjense que dice cuando la neutropenia dice menor de 1.000, algunos dicen por debajo de 4.000, aunque es que sacado una gráfica española. Ellos ponen ahí 1, no sé por qué hay 10 a la 9, ese por 10 a la 3. La menor de 1000. Porque los leucocitos, los neutrófilos van entre 1200 a 1400. La presión de oxígeno menor de 50 o una PCO2 mayor de 40. La necesidad de ventilación mecánica, la función renal alterada, la conformación múltiple en la placa radiológica, la anemia. Se considera también un criterio de que la gente se pueda complicar. O sea, si tenemos un individuo con neumonía, tiene además de eso frecuencia respiratoria mayor de 30, tiene leucocitos mayor de 30.000 y tiene hemoglobina por debajo de 9, ese individuo no está bien. Ese individuo abre el ojo y se nos puede morir. Y la evidencia de especies o fallas, es decir, estos son lo que se está viniendo ahora, es decir, ya no están midiéndose tanto como el bendito sistema por, sino simplemente mirar un estado de síntomas vitales y de preservación mental. Si el individuo está bien en esta parte, se puede manejar ambulatoriamente. Si no está bien en esta parte, hay que hospitalizar. Y punto. Entonces, mirar esta parte de acá, que entre más sumen cualquier esta circunstancia, es mayor la oportunidad que la gente se nos complique, seguramente que va para UCI, pero con el riesgo de que un porcentaje alto se nos va a morir. Entonces, en un enfoque general del paciente con neumonía, primero la sospecha clínica, ¿no? La tos productiva o no productiva, con disnea o dolor pleurítico. En este individuo que ocultatoriamente se nos está ocultando unos cambios auscultatorios, pues tiramos una placa de tórax. Si en la placa de tórax no aparece nada, dice, no, entonces no hay neumonía. Pero bueno, uno mira, hay la típica. Si confirma que es neumonía, entonces evalúa la severidad. Esta evaluación de la severidad, entonces usted va a hacer el sistema POR y le toca hacerlo internado acá con nosotros hasta que lo modifiquemos. O se puede utilizar la tabla que hemos dicho, no tiene estado mental normal, le volamos a eso, manejalo ambulatoriamente. Si hay que hospitalizarlo, entonces tenemos que ver si va para sala general o si va para cuidado intensivo. Vaya. Okay. Hasta ahí. Era la charla inicial. Ahora viene lo que se toca hablar hoy. Bueno, vamos a ver. Es que no voy a hablar de todos los antibióticos porque yo sé que no sabemos, no sabemos antibióticos, sino un manejo grande de las cosas. Break de qué? 5 minutos. 5 minutos. 10. Esa clase.